Qué complicado puede ser el tiempo, ¿eh? A veces muy cruel, a veces muy justo, pero a veces la sensación que uno tiene es que no termina de entender en qué año está. Linkin Park se volvió a juntar, esta vez con una nueva vocalista, y la verdad que da mucha alegría. De pronto uno piensa en el Santi que tenía 16 años, al cual las chicas no le aceptaban una salida y que, entre otras cosas, se refugiaba en Linkin Park, en Papa Roach, algunas bandas que escucharemos, por supuesto. Pero uno se pregunta muchas veces, si por ejemplo Batman está en el cine, si Jurassic Park volvió, si están haciendo otra Matrix, si están de vuelta de moda las Tortugas Ninja y los Cazafantasmas, y vuelve Linkin Park. ¿Qué año es este? ¿Me lo pueden decir? Falta que vuelva el Tubi 4 y el Pampernick, y estamos totalmente completos. El vinilo, una moda, y son cosas en las que uno piensa a veces cuando intenta uno dormir. Hay científicos que dicen que uno no tiene que pensar en cosas triviales antes de dormir, sino en cosas importantes. Otros dirían todo lo contrario, porque la base del insomnio son las angustias, las preocupaciones. Entonces, de pronto, es bueno pensar en pavadas para salir de un lugar que de pronto puede ser más bien dificultoso si lo que se busca es conciliar el sueño. Y le pregunto, también justamente sin poder dormir, a una inteligencia artificial, ¿qué es el insomnio? ¿Cómo hacer para salir de esa situación, si es que tal cosa es posible? Y me dice este fantasmita, este chat GPT: el insomnio es el trastorno del sueño más habitual y se caracteriza por la percepción subjetiva de un sueño insatisfactorio, tanto en duración como en capacidad reparadora, que además produce una interferencia durante la vigilia, influyendo negativamente en la calidad de vida. Afecta con mayor frecuencia a mujeres adultas, aunque cada vez más frecuente es en hombres y también en la población infantil. A pesar de lo importante que es el sueño en la vida de una persona y que dedicamos un tercio de nuestra vida a dormir, la mayoría de las personas saben poco tanto del sueño como también del insomnio. ¿Y por qué puede ser? Bueno, por preocupaciones, por cansancio durante el día, paradójicamente. Descansar mal por la noche, dice este chat, y el cansancio diurno se vinculan con justamente bajo rendimiento académico, laboral, irritabilidad y discusiones, dolores de cabeza y abuso de cafeína. El insomnio es un problema que afecta tanto al día como a la noche. Y entrar con el celular a TikTok no es quizás la mejor alternativa. Es increíble el tiempo que consume TikTok en nuestras vidas, porque uno dice, bueno, gasto, paso un rato mirando videos de TikTok a ver qué pasa. Y cuando te querés dar cuenta, sinceramente ya pasaron 2 horas. Una mañana, dominguera, cuando dije, bueno, no me voy a levantar a hacer absolutamente nada, mi mujer dormía, bueno, voy a TikTok y digo, bueno, pasaremos unos minutos, un ratito nada más. Me pongo los auriculares para no despertarla. Un video de autos, un video de una joven preguntándole cosas a su profesor en un ping pong. Videojuegos, anime, política, rock. Bueno, un despelote. El algoritmo puede ser muy, muy raro. Hay TikToks hasta desde el presidio. Cosas que yo no pedí para nada. De pronto estás haciendo ese zapping, ese tiktokeo, ese scrolleo, y pasás a ver desde la policía yendo a algún lugar del conurbano para meterse en una razzia de policías en acción, pasando por el último grito del videojuego. ¿Qué pasa con los recientes juegos de PlayStation 5? El Dragon Ball Z, el Grand Theft Auto, que saldrá en 2025. De repente, una chica que muestra ropa para vender. De repente, el preparado de café de especialidad. Y una chica desde el presidio, saludando, con un celular, en vivo, en una cárcel. Se ve la puerta de la cual no puede salir, corroída, con una endija por la cual le pasan la comida. Y tiktokeando, chateando con fans, como si fuera una especie de Nair Galarza. Increíble. Publica Página 12, la ciberguerra en clave de TikTok, una nota justamente sobre esta. ¿Es una red social TikTok? Pregunto. Cuéntenos, 11-2536-4814. Semanas atrás, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley por la cual se exige a la plataforma TikTok de la empresa china ByteDance el cierre o la venta de su paquete accionario a accionistas estadounidenses. Esto, por supuesto, trae cola. En Estados Unidos, TikTok tiene 170 millones de usuarios, es decir, medio Estados Unidos utiliza TikTok, que además, como dato, publica esta nota. Nota de Jorge Elbaum. TikTok superó a Google en cantidad de visitas, hecho que alertó a los funcionarios de las agencias de inteligencia de ese país, que movilizaron a sus máximos referentes para convencer a los legisladores acerca de la necesidad de prohibir la plataforma china. ¡Epa! ¿Pero no era el país de la libertad? Bueno, salvo que estén los chinos con sus aplicaciones, parece ser que no. Los informes recibidos por los legisladores coincidieron en que TikTok posee una significativa capacidad de imponer gustos, orientar los consumos y modelar las percepciones de la realidad, sobre todo en el segmento etario menor a 30 años. De vuelta, el algoritmo, muchachos. La prohibición de Washington de exportar a China componentes básicos para microprocesadores, esto lo decretó Joe Biden en 2021, entre otras cosas, bueno, son parte de este sostén de Estados Unidos y la presión que ejercen otros países para decir, con nosotros, no jodan. También la apropiación de datos agregados imprescindibles para la inteligencia artificial y también los protocolos de transmisión de 5G son la expresión de la actual ciberguerra con la que el Departamento de Estado busca sostener su endeble hegemonía global. Existe un acuerdo acerca de la importancia en las redes sociales y la configuración de la IA, de la inteligencia artificial. En ese marco, América Latina y el Caribe se encuentran atravesadas por una disputa global. Esa es la razón de las continuas visitas de funcionarios estadounidenses a la región, intentando limitar o cortar los lazos de la región al sur de Río Bravo con los BRICS y el sur global. ¿Qué onda ustedes con TikTok? ¿La usan? ¿Qué suelen ver? ¿Qué les aparece? Gente haciendo un live, de pronto dos chicas que festejan su cumpleaños, tres en realidad, que están en una casa particular, con un celu puesto en la mesa, con un sostén, por supuesto, y se escucha que están bailando reggaetón, charlando, comiendo masitas, una gaseosa, un fernet, y saludan a desconocidos. Es como si entrásemos tan solo por un momento a una casa que no conocemos, a estar con gente que no sabemos quién es, ellos no saben quiénes somos, pero estamos ahí, en ese ciberfestejo, como si nos abrieran la puerta. Algo que, por supuesto, sería totalmente imposible en términos del mundo real. Uno entra a ese festejo y lee los mensajes que pone la gente del chat. ¡Qué lindo tu amiga!, dice uno. En Instagram, la cumpleañera dice, mi amiga está soltera. De repente, esta chica de anteojos, rellenita, empieza a ser una especie de reina en este momento porque todo el público, aclárese, tantos muchachos y alguna muchacha pidiendo en Instagram de la chica que baila sensualmente algunas canciones de reggaetón en esta casa particular. Y todo con tan solo agarrar un celular y poner una aplicación. ¿Cuánto hacemos público todo esto que decimos? ¿Cuánto de esto que nosotros mostramos puede llegar a lugares que ni suponemos? Este programa inclusive, de pronto, puede llegar a sitios que uno ni imagina. Gente, por ejemplo, de una despensa en Chaco, que nos escucha, que nos manda mensajes, que nos dice, che, está re bueno escucharlos a la noche. Nos dicen desde una localidad, no recuerdo el nombre, maldición, que está en Chaco. Hermoso Campo, ahí está, perfecto, gracias. Gente de Hermoso Campo en Chaco, una despensa que pone el FM de allí, un equipo de música que está en un almacén. La gente escucha la radio. Cierran a la noche, muy tarde, nos dicen estos oyentes, una pareja que tiene una despensa que durante el día oficia como almacén y de noche hacen algún envío al pueblo porque alguien de pronto quiere tomar una cerveza y no hay supermercado abierto y no hay grandes cadenas en determinados lugares. Entonces esta pareja, que se llaman Carla y Juan José, le envían a vecinos por una módica suma una cerveza, maní y papas fritas. Trabajan hasta las 3 de la mañana y cerca de las 12 de la noche en la radio local de allí, ahí estamos con estas canciones, cosas que nos agradecen. A ellos, un abrazo enorme. ¿Pueden dormir? ¿Utilizan TikTok? No lo sabemos, pero seguramente lo que está claro es que nos une la pasión por, en este caso, este programa, por ellos por escucharlo y por mí por hacerlo. Red Hot Chili Peppers, Danny California, bienvenidos al Forajido de la mano de tu radio favorita y republicahosting.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, pasen, hay lugar para todos. Esto empieza así. Hola. Getting on in the state of Mississippi, Papa was a copper and a mama was a hippie. in Alabama. She was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying maybe what you gonna. Looking down the barrel. Vamos a la banda de Anthony Kiedis, Red Hot Chili Peppers, haciendo Johnny California, el primer sencillo de su noveno álbum de estudio, Stadium Arcadium. Recordemos que fue publicado allá por el año 2006. Y pienso en Don Jansen. ¿Quién es este muchacho? Es un locutor norteamericano que pasó en su programa la canción de forma constante durante todo su programa por 3 horas. O sea, agarró esta canción y la pasó 3 horas seguidas en la radio. Bueno, en una época la radio FM Hit, cuando se llamaba FM Hit, hizo lo mismo con un tema de Shakira, que lo pasó como por 4 horas seguidas. Hoy un director artístico con eso hace un escándalo. La canción ganó 2 premios Emmy, uno a la mejor canción de rock y el otro a la mejor actuación por un dúo o grupo vocal. La canción también estuvo nominada a mejor videoclip musical, este tema que además, como dato, fue parte de la banda sonora de la película Death Note, The Last Name, la película japonesa, recordemos, basada en el popular anime japonés. El 27 de marzo de 2006, los Red Hot Chili Peppers anunciaron que el 4 de abril a las 11 pm se emitiría el video premiere de Danny California, obviamente, como no podía ser para nada de otra manera, por la cadena norteamericana MTV. Obviamente llegó a la Argentina, pero muy rápidamente. El video, para que se den una idea, fue dirigido por Tony Kaye. El nombre quizás no te dice nada, pero si te gusta el cine y viste la película American History X, bueno, sabrás que hablamos de un gran director y una gran película inolvidable con Edward Norton, donde hace de un muchacho de una ideología compleja, por no decir un nazi horrendo, que atraviesa una historia de redención. Increíble película y una labor de Edward Norton tremenda. El video de Danny California es una cronología de la evolución. ¿De qué? De la evolución, Santiago, de la música del rock. El grupo toca las canciones en diferentes atuendos, ya no solamente representando movimientos, sino diferentes íconos de la música del rock. Pienso en Jimi Hendrix, pienso en David Bowie, Sex Pistols, The Misfits, Poison, Nirvana. Aparece también Marilyn Manson, Elvis y por supuesto los Red Hot Chili Peppers, haciendo alusión justamente a esto en particular. Danny California es la canción que acabamos de escuchar en esto que se llama El Forajido. Me mandan acá vía WhatsApp la info de periodismo.com en relación a lo que habíamos tocado al principio del programa, que tenía que ver con gente que no duerme para nada. La noticia es: una mujer afirma que lleva más de 30 años sin dormir, dice esta gacetilla que nos mandan. Una mujer vietnamita ha sido apodada mutante insomne, no, por su supuesta capacidad para evitar por completo el sueño. La mujer afirma haber permanecido despierta ininterrumpidamente durante las últimas 3 décadas. Se llama Nguyen Ngoc Mai Kim, o Mi Kim con Y, de 49 años, que es conocida como la costurera que nunca duerme en Long An, su provincia natal. Un apodo que acepta de buen grado porque al parecer le sienta bien. Cada vez que su reputación atraía la atención de los medios de comunicación, la señorita Kim confirmaba que llevaba varias décadas sin dormir y añadía que la falta total de sueño no había afectado para nada su salud. Es rara la imagen que circula en internet, después búsquenla. Nguyen Ngoc Mai Kim, la mujer que lleva 3 décadas sin dormir. Sin embargo, la costurera vietnamita se apresuró a señalar que no nació con la capacidad de funcionar sin dormir, sino que se condicionó a sí misma a trasnochar desde que era pequeña. Al principio perdía horas de sueño porque le encantaba leer hasta altas horas de la noche, y más tarde, cuando empezó a trabajar como costurera, trabajaba hasta tarde para completar sus negocios. Llegó un momento en el que no sentía ninguna necesidad de dormir, así que no lo hacía. Todas las noches era así, me sentaba delante de mi máquina de coser y no me atrevía a dormir porque tenía miedo de no poder seguir el ritmo de los pedidos, dijo Nguyen Ngoc Mai Kim a la prensa. Las primeras veces que trabajé durante la noche me encontré con muchas dificultades. No solo me dormía constantemente y cometía muchos errores al coser, sino que me sentía constantemente cansada y también mareada. Sin embargo, después de permanecer despierta durante meses y luego años seguidos, mis ojos y mi cuerpo se acostumbraron a la falta de sueño. A partir de entonces, no podía dormir aunque quisiera, dijo esta señora a la prensa de ese país. El insomnio de décadas de Nguyen Ngoc Mai Kim aún no ha sido comprobado médicamente, pero es más que un rumor viral. Ella afirma que se debe sobre todo a que la gente puede verla trabajando durante todo el día y toda la noche porque siempre está en su puesto de costura de la comuna de Long Cang, en Long An, Vietnam. La luz siempre está encendida y la puerta siempre está abierta, así que la gente puede entrar o simplemente mirar cómo trabaja. Al principio, poca gente se fijaba en mi falta de sueño, cuenta Mai Kim. Más tarde, muchos empezaron a darse cuenta de que siempre estaba en mi puesto trabajando. Al ver que los rumores eran ciertos, corrieron la voz y en poco tiempo me hice famosa por mi capacidad de permanecer despierta continuamente. La noticia de que Kim lleva 30 años sin dormir se hizo viral hace poco en las redes sociales de ese país, y la costurera volvió a verse abrumada por visitantes llegados de todo el país para conocerla y comprobar a su vez si los rumores eran ciertos. Y a ella no le importa, y a la puerta, quiero decir, de su puesto en Long Cang, sostiene, señala, declara que siempre estará abierta. ¿Y vos? ¿Serías como esta mujer? ¿Estarías 30 años sin dormir si quisieras? Es la consigna que tenemos en el 11 25 36 48 14. Sugarloaf Beach, Champagne Beach. En El Forajido, de la mano de tu radio favorita y también de republicahosting.com. insomnio, dormir, TikTok. Dijo Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Champagne, beach. Champagne en la playa. Ya venimos. Con Santiago Alonso, El Forajido, un programa fuera de la ley. Totalmente fuera de la ley, escuchamos ahora a Blind Melon, año 1993, No Rain. Santi, yo cuando no puedo dormir pongo sonido de cuencos tibetanos, dice acá Juan Martín de Castelar. Buena decisión. Blind Melon, El Forajido, No Rain. Why I sleep all day. año 1993, esto es Blind Melon haciendo No Rain, una canción icónica de la década. Se lanzó como el segundo sencillo de su álbum debut de estudio homónimo, Blind Melon. Esta se convirtió en un éxito a nivel mundial y debido a eso es la canción, recordemos, más exitosa y popular del conjunto. Llegó a ingresar en los primeros 20 puestos en el Reino Unido y en el famoso Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, mientras que se alzó con la primera posición en las listas de música rock de Billboard, Modern Rock Tracks y Album Rock Tracks, respectivamente. Blind Melon, El Forajido, esto era No Rain. El Forajido, mucho ruido y muchas nueces. Estás escuchando a Santiago Alonso en El Forajido. republicahosting.com republicahosting.com. Alojamiento de páginas web, servidores BPS, streaming HD de radio y televisión, dominios, soluciones informáticas a un clic de distancia, servicios web para tu negocio. Somos tu mejor opción. republicahosting.com republicahosting.com. Tu lugar en internet. Dicen por acá, me ayuda mucho el synthwave para dormir, es cierto. Este tema tiene algo de eso, un poco, pero mucho más de pop. Esto es Aerodrone, esto es Late to the Party, tarde para la fiesta, en El Forajido, en tu radio favorita. Escuchamos a Aerodrone haciendo Late to the Party de la mano de tu radio favorita y también republicahosting.com en esto que se llama El Forajido, temporada 2024. Increíble haber llegado hasta acá y habrá mucho más, muchos más discos para escuchar en este programa que apuesta a música que no está en ninguna otra radio, o muy pocas, ¿no? Tampoco es que uno tiene la exclusividad de los discos. Lalo Mir dice que todos sabemos las mismas palabras y tenemos los mismos álbumes, pero bueno, es cierto que no todos suelen pasar estas canciones, y este humildemente es un espacio donde las podés escuchar. Aerodrone haciendo Party, ahora Take Love, Arg Riz. ¿Raro? Sí. Bueno, si no, no sería El Forajido. 11-25-36-48-14 es el WhatsApp. Otra música, más la misma de siempre, la que te gusta, en este mix increíble de notas. Rozmawiamy bez wytchnienia o uczuciu, które jest najlepsze bez wątpienia. Ty mnie chyba nie znasz i nie rozumiesz nic, bo ty nie wiesz, jak się tutaj pije. Kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk. Ty nie wiesz, jak się tutaj pije. Kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk. Czwarty stron, piąty stron, coraz bliżej twojego ciała. Oczy moje lewitują, odległość jest już mała. Dotknij mojej dłoni i na zewnątrz wyjdźmy stąd. Ten spacer przeznaczeniem naszym mocno czuję to. Proste słów się boli, największy nawet twardziel. Proste słowa zgadła, nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie wzgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish. Nazywa się Irish. Już powinniśmy skończyć do domu już czas. Tak lubię z tobą pić kolejny raz. Szósty strąg, siódmy strąg, rozmawiamy bez wytchnienia o uczuciu, które jest najlepsze bez wątpienia. Czujesz, jak tu pachnie, tak wygląda chyba raj. Najlepsze miesiące to kwiecień, czerwiec, maj. Prostych słów się boli, największy nawet twardziel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Że mnie kochasz i że mną nie wzgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish. Nazywa się Irish. Prostych słów się boi największy nawet twardziel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie wzgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish. Nazywa się Irish. Nazywa się Irish. Estás escuchando El Forajido en tu radio favorita con Santiago Alonso. ¿Sonido urbano? No, sonido humano. To make this life make sense, can anyone tried to make this life make sense, but now I can't tell what I've done. Now again I found myself so far down, away from the sun that shines to light the way for me. Now again I found myself so far down, away from the sun that shines into the darkest place. I'm so far down. Estamos escuchando a Three Doors Down haciendo Away from the Sun en esta edición del Forajido, plagada de canciones y de regresos, como es el caso del regreso de Linkin Park, que después de casi 8 años de haber estado ausente de los escenarios tras el final trágico, el suicidio de Chester Bennington, su cantante, lo que hace es barajar y dar de nuevo. Y eso es una buena noticia en una movida maestra que se mandaron. ¿Por qué digo esto? Bueno, básicamente porque Linkin Park se renueva con nueva cantante y también con nuevo baterista. Su próximo disco se llamará From Zero. El conjunto regresa, esta vez con una formación diferente a la que obviamente todos conocimos, por el hecho de que quien será ahora la front girl o la front woman va a ser justamente una vocalista mujer. La banda se perfila, según se pudo ver en su concierto vía streaming, con unos deseos intensos de avanzar tras ese sismo que, por supuesto, produjo la partida de su cantante. Si hay un conjunto que definió los 2000, fue sin duda alguna Linkin Park, una de las tantas bandas que le abrieron la puerta al género nu metal, y también pienso en conjuntos como Korn, Limp Bizkit, Papa Roach, que después escucharemos, The Offspring, que después escucharemos, y Blink-182 también. No era parte del nu metal, pero fue parte sí de la banda sonora de los que en los 2000 teníamos entre 14 y 16 años, pienso en Eminem rapeando a pleno. Bueno, todos ellos configuraron este soundtrack de nuestras vidas para quienes hace 20 años transitábamos los primeros dolores de la adolescencia. Hormonas, sensación de rebeldía, primeros amores, bueno, todo estaba por pasar. Temas como Faint, In the End, One Step Closer, Somewhere I Belong y tantos otros nos hicieron alucinar con esa voz potente, rasposa, gritona, estridente de Chester Bennington, que nos trajo estos sonidos que son imposibles de imitar con su equipo, pero también no solo con Linkin Park, sino como solista, y pienso inmediatamente en el tema The Morning After, que fue parte de la banda sonora de una película que, para los que tenemos cierta edad, en el 2024, recordamos que fue la película vampiresca Bajo Inframundo, o Underworld. El frontman del conjunto, bueno, se sabía, padecía severos cuadros de depresión producto de las adicciones, a lo que lo perseguía desde muy chico. No solo lo pudimos ver cantando, sino además actuando en películas como El Juego del Miedo 7, recordemos que se estrenó como El Juego del Miedo 3D, siendo una de las víctimas de Jigsaw y también haciendo algunos cameos en las dos películas de la saga de Crank, esa película con Jason Statham que tiene que estar en adrenalina para que el veneno que le insertaron sus enemigos no lo consuma. Nos vamos al 2017, el mundo del rock se paralizaba ante la triste noticia: Chester Bennington había decidido terminar con su vida. La empleada doméstica en su casa de Palos Verdes en California encontró al músico ahorcado. No había dejado nota de suicidio y las autoridades constataron que no hubo drogas en el espacio donde se halló el fallecido, tan solo una botella de alcohol llena por la mitad. Conmocionado y desconsolado, pero es verdad, una declaración oficial saldrá tan pronto como tengamos una, fue lo que dijo el cofundador del conjunto, Mike Shinoda. Obviamente en ese entonces cancelaron los shows y devolvieron el valor de las entradas. Pasó el tiempo, hubo heridas que se sanaron, otras no se sanarán jamás, quedarán obviamente imborrables. Algo parecido a lo que pasó con Audioslave, dado que Chris Cornell se había suicidado de la misma manera. Hace un par de semanas, no mucho tiempo, se especuló con, bueno, ciertos nombres en danza para continuar Linkin Park. Uno de ellos fue el de Derek Whibley, que fue el frontman de otro grupo de jóvenes que también fue de la época de los buenos 2000, que fue Sum 41. Pero no fue él quien con su estilo iba a continuar el legado de Chester. Esta semana que pasó, la banda hizo público un espectáculo de streaming en vivo y previamente una seguidilla de tweets enigmáticos, como si fuera intrusos en el espectáculo, ¿no? Una cosa más o menos así, sobre algo grande que estaba por pasar. Finalmente se terminaba el misterio. Linkin Park volvía con todo y refundándose, como decíamos al inicio, ya no con un cantante, sino con una cantante, la cual, si bien iba a ser objeto de comparación con los fans, bueno, las comparaciones fueron un poco más piadosas por esta idea de hacer lo mismo, pero distinto. ¿Es contradictorio? Ya lo sé. Emily Armstrong fue la elegida, quien había participado en una banda llamada Dead Sara. Ella era consciente, obviamente, del enorme peso que supone estar allí en el escenario y demostró talento y una vibra que, bueno, muchos nos recordó inmediatamente a Evanescence, que fue otra banda tremenda de ese momento desde ya, pero sabiendo que el estilo es otro. Emily le puso potencia al ambiente y nos dejó todos absolutamente conformes. Pienso en Mike Shinoda y en instantes te voy a contar qué dijo antes de este debut y lo que vamos a escuchar. ¿Qué tenemos por acá? El tema Faint, en esa presentación de streaming que está para ver de manera gratuita, por supuesto, en el canal de Linkin Park. Bueno, estaban esta versión renovada de un tema icónico del conjunto con Emily Armstrong. Chicos, todo bien, no es lo mismo, pero es lo mismo. Banco. Linkin Park vuelve a la vida, nueva etapa, nuevo disco llamado From Zero, y nosotros, perdónenme, pero lo festejamos. Y así suenan. Hola, los extrañé. Sometimes I don't make sense. You never want to say, and I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. Let go, watch you, turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not. I'll be here for all that I've got. Yeah, yeah, yeah, come on. I can't bear the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Estamos escuchando a Linkin Park haciendo Faint, nueva formación de Armstrong. Increíble recital el que estamos escuchando, un fragmento de este concierto que dieron hace apenas algunos días. Y uno ve a Mike Shinoda, el cofundador de la banda, totalmente contento como un chico por estar de vuelta en los escenarios. ¿Qué dijo? El rapero dijo, cuanto más trabajamos con Emily y Corin, más disfrutamos de sus talentos de talla mundial, de su compañía y de las cosas que creábamos. Nos sentimos realmente fortalecidos con esta nueva formación y la nueva música vibrante y llena de energía que hemos hecho juntos. Estamos entretejiendo los puntos de contacto sónicos por los que hemos sido conocidos y seguimos explorando otros nuevos. Fue lo que dijo, decíamos, Mike Shinoda, no solo sobre la cantante, sino también en relación a Colin Britton, que es el nuevo percusionista del conjunto en cuestión. Armstrong, recordemos, provenía de bandas como, por ejemplo, Dead Sara y Pleasure to Meet You, desconocidas en Argentina, pero con tracks disponibles en YouTube y Spotify. ¿Estamos para otro? Yo estoy para un Bleed It Out. La ovación es total, amigas, amigos. Linkin Park está de vuelta y nosotros estamos más que contentos por ello. ¿Estamos para un Faint? No, para un Bleed It Out. Sí, claro que sí. El futuro para Linkin Park es prometedor. Le esperan conciertos en Los Ángeles, Nueva York, Hamburgo, Londres, Seúl y Bogotá como parte de la gira From Zero World Tour. Con un aire fresco y un estilo que no desentona, Emily se ganó el corazón de todos. Amigas, amigos, volvió el New Metal y eso se festeja como locos. Linkin Park, formación 2024. En tus oídos, Bleed It Out. Tight so I won't get loose. Choo-choo's, you can stop and stare. Grab yourself out, no one cares. Dug the trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in, making a dirt dance floor again. Saying prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away. I bleed it out. Stop the show, choppy words in a sloppy flow. Shotgun out for rock and roll. Cock it back in and watch it go. Mama help me, I'll be first. Death is rolling in every verse. Candy paint on his brand new hearse. So I can't contain in my low-key words. Not deserves, I won't lie. Doesn't matter how hard I try. Half the words so anything. And I know that I won't be satisfied. So why try ignoring him? Make it a dark dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in. I'll bleed it out, digging deeper just to throw it away. Emily Armstrong rompiéndola toda, descosiéndola en la nueva etapa de Linkin Park. Esto era Bleed It Out. Y de esta manera, amigas, amigos, nosotros estamos cerrando esta edición del Forajido. Ha sido un placer compartir con ustedes todas estas canciones, estos grandes momentos musicales. Mi nombre es Santiago Alonso y ya lo saben, junto a tu radio favorita y republicahosting.com, te presentamos esta hora. Ha sido un placerazo. Gracias totales. Será hasta la próxima. Chau.